historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dedicar un ratito a ciertas curiosidades. Una cuestión de nombre. Vamos a hablar de dos lugares que en algún momento del pasado no se llamaron como se llaman ahora y de por qué cambiaron de nombre. France Antarctique. Había un lugar en el continente americano que se llamaba France Antarctique. Podemos pensar en lugares que estuvieron bajo dominio francés, como Islas del Caribe o la Guayana Francesa. Pero no, es un lugar que actualmente no habla la lengua francesa. Es la ciudad de la que habla esta canción. Desafía, tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal. France Antarctique se ubicaba en lo que es actualmente Río de Janeiro. Los portugueses habían llegado a Brasil hacia el año 1500, pero lo primero que habían ocupado era la zona de Salvador de Bahía. El resto no lo habían terminado de explorar. Los franceses en teoría no podían colonizar Brasil. Esto es así porque en su momento, cuando entre comillas se descubrió América, los españoles necesitaban asegurarse ante la competencia de otras potencias europeas. Entonces lo que hicieron fue recurrir al papado. El papado en esos tiempos era súper poderoso también con respecto a cuestiones temporales. Dividiremos el nuevo mundo entre España y Portugal. De esta manera el papado hizo una repartija de América entre España y Portugal. Pero como nada es gratis en esta vida, estos países debían asegurarse de inculcar la supuesta verdadera fe a los pueblos originarios de América. Más allá de lo que estableció el papado, los franceses fueron y se metieron igual en Brasil. En el año 1555 colonizan la zona, buscando un refugio para los hugonotes que estaban siendo perseguidos. Toman una isla en la bahía de Guanabara, frente a lo que es actualmente Río, y luego avanzan hacia tierra firme. En el año 1560, los portugueses se preocupan por sacarlos. Y no les resulta tan fácil. En el año 1565 fundan la ciudad de Río de Janeiro, y recién en el año 1567 logran expulsar a los franceses. Tienen una batalla que es liderada por el sobrino del que era el gobernador de Brasil, que si bien vence la batalla, se muere al poco tiempo por las heridas de esa batalla. Vamos a pasar ahora al otro lugar que cambió de nombre. Nueva Ámsterdam. Existe un sitio en el continente americano que en algún momento de la historia se llamó Nueva Ámsterdam. El nombre que tiene actualmente conserva la primera palabra de ese nombre original. Creo que es más conocido que el caso anterior o más fácil de adivinar. Vamos a ver de qué ciudad se trata. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. En el año 1625, la Compañía Holandesa de Indias Occidentales funda esta ciudad en el sur de la isla de Manhattan. Estamos hablando, por lo tanto, de lo que es actualmente Nueva York. La compra de Manhattan. Los holandeses compraron Nueva York por solo $25. Y ahora vale millones. Los que la vendieron no tenían idea de lo que estaban haciendo. Existe una leyenda según la cual los holandeses le compraron la isla de Manhattan a los pueblos originarios por 60 florines. Serían aproximadamente $25. Se plantea una supuesta inocencia de estos aborígenes, juzgándolos desde un punto de vista de la propiedad de tipo europeo que ellos no tenían. Por otro lado, existe una teoría de que los pueblos a quienes, entre comillas, se compró Manhattan no eran, entre comillas, los dueños, ya que en verdad eran nómades. La forma de pago no fue a través de dinero efectivo, sino en especie, con productos que eran muy útiles para estos pueblos. Los holandeses tenían una colonia en Norteamérica que incluía no solamente lo que es actualmente Nueva York, sino también Nueva Jersey, Delaware, Connecticut y parte de otros estados. En el año 1664, en la guerra contra los ingleses, los holandeses pierden y tienen que entregar esta colonia. Luego de esto vuelve por un tiempo, en el año 1673, pero la terminan cediendo en forma definitiva el año siguiente, 1674. Hay algunos nombres que tienen actualmente ciertos lugares, calles, etcétera, en Nueva York, que vienen del nombre que tenían originalmente en holandés. Por ejemplo, Brooklyn, Broadway y Staten Island. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima y que estén bien.